Bueno, Nico, buenos días. ¿Cómo le va, Emilio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Nico, ¿qué tal? Ya debe venir la paisa, porque Laurita se enfermó. No me diga. ¿Para qué se pone la vacuna si se va a enfermar? No, ¿qué más? ¿Todo bien o qué? Bien, ¿qué ha habido? ¿Usted cómo va? Secundarios. Pero le puede haber dado otra cosa, okay. No sé. No, nada. Efectos secundarios de la vacuna. Claro. Hay que ponerse al fin de semana, mijo. ¿Qué más de vainas? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? ¿Qué cuenta? Bien, oiga, ¿cuánto subió las acciones de ya no he mirado. Ay, verdad, ¿será que ya se restablecieron? ¿Por qué no mira? Yo sé que la parte de Nasdaq subió 300 puntos. ¿Ah, sí? 207. Sí, es que ahora sigue fallando, ¿no? He oído por ahí. A ver, miramos. O hay mucha gente que no quiere hablar con uno. Subió que se un 2%. Subieron por un 2%. Eso, en el primer día el 2 y en 3 días está en el 6. Fresco, hermano, qué fresco. ¿Las acciones de la acción de Facebook? De Facebook, sí. Sí, claro. Está 332. Bueno, el tema del día, Nicolás, ¿cuál es hoy? Mire, el tema del día, un familiar con el que te avergüenza tener una relación. Hoy tenemos una entrevista a comenzar muy interesante que yo tomé de un periódico que se llama La Vanguardia de España y me parece una entrevista demasiado ilustrativa. Ajá. Sobre un doctor, es un doctor de Barcelona. Sí. Pero pues le voy a hacer unas preguntas porque yo creo que hay una mala concepción de todo el tema de la fertilidad de los hombres. Ajá. Y el tipo tiene una especialidad que me pareció buenísima. Un andrógeno. O sea, no es una ginecóloga, sino un andrógeno. Andrógeno, no, perdón. ¿Cómo? No, sí, entiendo, ¿cómo que andrógeno? No entiendo nada. Yo no, tampoco. No, es un andrólogo. Y las chicas, para las chicas es ginecóloga. Y este es un andrólogo para los hombres. ¿Andrólogo? Sí. Jamás había escuchado esa especialidad. Yo tampoco. Pues es que siempre hay una primera vez. Andrólogo, vea. Sí, señor, es la función sexual y reproducción masculina. Endocrinólogo y andrólogo. Vea, no tenía ni idea. Que dirige el banco de semen de la Fundación Puigbert en Barcelona. Sí. Entonces, pues el tipo sacó un artículo tremendo. Tremendo. Y no. Yo quisiera apoyar a un poco de gente, sobre todo la gente joven que tiene problemas de no poder tener fertilidad hacia su pareja. Sí. Ya yo creo que los cuchos es más difícil y todo, pero también. También, ¿no? Y hay otros que... como usted, que usted dijo, yo no quiero ser más fértil. A mí me hacen lo contrario. Exacto, a mí me quitan eso. A mí me hacen el favor y me quitan me hacen los dos testículos y los regalan a las vacas. Exacto. Perfecto. Cojan esas génovas, pues. Bueno, ¿qué más de vainas? Bien, de resto todo bien. Muy tranquilo. ¿Usted qué? Pues todo el mundo tiene un pariente con el que le da pena relacionarse. ¿Cómo es el tema? Mire, el tema del día de hoy es, en los originales, el siguiente, para que esté pendiente. Es un familiar con el que te avergüenza tener una relación. Pues hombre, la verdad, yo no voy a hablar del tema, pero no tengo una cosa así como tan. Yo los que tenía como medio vergüenza ya se murieron. Sí. Entonces ya, pues, ¿qué voy a decirles? Pasen tu tumba. Acuérdense que todos los muertos son buenos. Todos, eso es paja, ¿no? También, exacto, ¿no? Exacto, eso no. Es mentira. Acabemos de una vez con esa... Sí, ese mito de que todos los muertos son buenos, no, hombre. No, uy, gente más mala que se ha muerto. Conozco varios. Bueno, están dándole una bomba en Europa la película de las madres paralelas de Almodóvar, que la gente está mareada. ¿Por qué? ¿Pero qué? Ya están, pues, muy exagerados. Casi la van a estrenar. Yo creo que ya casi la van a estrenar. Sí. Bueno, pero el resto nada, hermano. ¿Qué más de vainas? Nada, todo tranquilo. Yo aquí llorando porque tengo un ojo como... mal. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Pero qué? ¿Le cayó un mugre? Tengo una cosa ahí, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? Un orzuelo. ¡Norzuelo! Hola, ¿cómo va con pero eso? Un orzuelo, pero muy particular, precioso, está muy lindo. Pero muchos días ya llevas con eso. No, eso dura muchísimos días. Hay gente que le dura meses. No. Sí, y es de muy mala presentación. Yo parezco una como una bestia del Congo. Eso como que apaga el ojo, ¿cierto? Lo cierra. Sí, lo deja el párpado. No, lo que pasa es que te ves el párpado por el ojo. O sea, siempre estás como, o sea, como Jeff Bezos. Bezos, claro. Se ve su parpadito. ¿Eh? Como si tuviera un orzuelo eterno. Sí, no, exacto, pero es que es otra vaina. Pero yo no voy a discutir con ustedes eso porque es un tema muy harto. Bueno, unos minuticos estaremos con el doctor. Sí. Yo creo que ya son las 5:10, yo creo que después de esta canción que vamos a comenzar. Bueno. El volcán de La Palma no da tregua, no. 16 días de lava. Oye, ese sí está más duradero que el orzuelo, ¿yo? La isla que ha creado, pegada pues a la isla de La Palma, ya tiene 40 hectáreas de tamaño y 25 metros de altura. Qué y hoy un arepazo de esa vaina hoy muy importante, hoy los muelo, ¿no? Ah. Y Laurita, pues desafortunadamente, pues ya pues arrancamos hoy con problemas, ¿no? Bueno, pero esas cosas pasan. ¿Tú por qué no le das tus puntos a ella? No, tampoco. Pero es que tú eres toda verdecita y toda querida, darte tus puntos. No, no eres tan verde. Yo prefiero darle mis puntos, pero es que la siento que puede sufrir. Yo creo que ya no va a sufrir, tranquilos. Bueno, ¿qué más? Bien. Bien. Bien, bien. Bueno, vamos con la primera canción. Pues tenemos que decir algo, Nicolás y yo, sobre la primera canción. Ah, porque, sí. Alejandro Sanz sacó una canción nueva que la verdad nos sentamos, Nicolás y yo, a oírla. Y ¿sacó cuándo? ¿Hoy? Hoy. Y mi sentencia es que lo perdimos, ¿sí? María Juliana. Fijo, me va a encantar. De a ti te va a encantar, yo creo. Segura que me va a encantar. Yo la aborrecí profundamente. Entonces, fijo, me va a encantar. Pero la aborrecí, creo que es de lo más abominable. Sí, no les gustó, pero ¿por qué no dejamos que el público? Es verdad. El público opine. Es que tengo un éxito tremendo. Pero ahora, María Juliana, no empieces con que todo lo que hace Alejandro es divino, porque a veces la gente se equivoca. Tenemos la prueba de que a veces se equivocan, ¿no? Bueno. Esta canción, bueno, es que ni siquiera es canción, es una música ahí con un monólogo. Se llama Bio. El consultorio del Doc. En los originales. Aparte de la política, la economía, el cine, todo eso, también los temas médicos nos importan mucho. Y me encontré este artículo el viernes pasado y gracias a Orlando Rivera, nuestro productor, llegamos al doctor Luis Bazas en Barcelona, que es el director del primer banco de semen público de España. Doctor Bazas, un placer que nos acompañe. Gracias porque sé que a esta hora son la medianoche pasada. Buenas tardes, un placer para mí. Bueno, el doctor dice, tengo 67 años, soy de Barcelona, soy endocrinólogo y andrólogo y dirijo el banco de semen de la Fundación Puigvert. Estoy casado y tengo dos hijos, Laura de 30, Miguel de 25 y una nieta de 18 meses. Política, creencias de izquierdas y católicos no practicantes. Católico no practicante. Y él comienza con una frase interesante. Él dice, el semen de los españoles está en la banda alta de fertilidad. Y en ese mismo artículo usted dice, doctor Bazas, que países como Noruega y esos países no tienen tan alta esa banda de fertilización. Yo le agradezco su tiempo y lo primero que le preguntaría antes de que comencemos con el tema de cómo ayudar a la gente que está en temas de fertilidad, para mí fue muy curioso el tema andrólogo y para la mesa también, andrólogo, y supongo que yo pienso en ginecóloga y andrólogo es como lo mismo, pero nombres tal vez. Sí, salvando las diferencias, la andrología sería el paralelo de la ginecología para los hombres. hay que reconocer que los urólogos ahí también tienen un papel en muchos de los problemas de salud relacionados con el sistema urinario, con el riñón, con la próstata. Pero la andrología atiende específicamente los problemas relacionados con el sistema reproductivo y con la vida y la salud sexual y reproductiva de los hombres. ¿Hace cuánto usted está dedicado a esto, doctor Bazas? Pues hace 35 años que trabajo en el tema de la andrología. Antes hice endocrinología y general. Estuve trabajando en laboratorio haciendo mi tesis sobre aspectos relacionados con la embriología. Pero luego llegué a la Fundación Puigvert en mi ciudad y empecé a trabajar en andrología. En andrología clínica y de laboratorio. Científicamente y tecnológicamente, ¿cómo ha crecido el tema de la posibilidad para que aquellos hombres que no tienen una buena fertilidad, o más bien una pésima fertilidad, pues así sean jóvenes o sean mayores, ¿cómo ha avanzado este tema hoy en día comparado con la primera fertilización in vitro que conocí por allá en los años 80, mediados de los 80, que yo pues conocí, pero pues, o sea, leí? ¿Cómo ha avanzado? O sea, ¿en qué nivel estamos ahora? Bueno, la andrología es una especialidad relativamente joven. Yo diría que está en su adolescencia. En algunos países hay pocas personas formadas en andrología. Nosotros aquí formamos a médicos de todo el mundo. Por cierto, hemos tenido a muchos colombianos formándose en andrología, también en urología. En los últimos 30 años, 35 años desde que yo me dedico a esto, ha habido grandes cambios y grandes progresos en el conocimiento de las causas que afectan a la fertilidad del hombre, tanto desde el punto de vista de conocer las alteraciones congénitas, las enfermedades adquiridas, la relación con las enfermedades sistémicas, o sea, que afectan al resto del cuerpo, los aspectos toxicológicos y las causas genéticas. Por lo tanto, ha habido grandes progresos en los conocimientos. Aún así, todavía falta mucho para conocer la totalidad de las patologías que afectan a la fertilidad del hombre. De manera que prácticamente el 40% de los hombres que sufren de infertilidad y tienen una producción anormal de espermatozoides, pues todavía no sabemos exactamente por qué se produce. Respecto al tratamiento, hay tratamientos médicos que son eficaces, unos más que otros, pero hay que reconocer que el gran cambio de paradigma que ha habido en el tratamiento de la infertilidad de causa masculina fue la fecundación in vitro y especialmente lo que se llama la ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides dentro del ovocito. Esto ha cambiado totalmente el pronóstico y los resultados de las parejas que son infértiles por causa masculina. ¿Usted dentro de su profesión le ayuda a las personas a mejorar su fertilidad, digamos, a mejorar la calidad de su semen, o eso es un tema más complejo? No, ya digo, en algunos casos esto no es posible. Hay enfermedades adquiridas o problemas congénitos o causas genéticas que pueden destruir o afectar la producción de espermatozoides, y en algunos casos no es posible realizar tratamientos aparte de las técnicas de reproducción asistida. Pero en otros casos, por ejemplo, la presencia de infecciones, la exposición a ciertos medicamentos que hay que evitar, las obstrucciones que se pueden tratar por pueden tratar, los hipogonadismos de causa central que se pueden tratar con hormonas. Tanto hay una serie de procesos que sí permiten un tratamiento médico y específico y facilitan el que la calidad del semen mejore y por lo tanto se pueda conseguir gestación de forma natural. En el resto de los casos tenemos que acudir a las técnicas de reproducción asistida. La clave del asunto es que esto requiere ver al hombre, ver al paciente, conocer su historial, conocer si cuando era pequeño, cuando incluso antes de nacer había sufrido algún problema, revisar esto, explorarlo, hacer pruebas complementarias que ayudan a diagnosticar y tomar la decisión sobre si es posible hacer tratamiento médico o quirúrgico o no. ¿En cuánto ha avanzado el tema del in vitro? Yo escuchaba de años que antes las probabilidades de un in vitro eran 50-50 o un poquito menos del 50, pero he entendido que hoy en día es un trabajo muy exitoso. En su artículo usted dice que la gente siempre piensa en el in vitro como una solución inmediata y usted dice no, eso es lo último en lo que hay que pensar. Cuéntenos un poquito de eso, que es la fecundación asistida. O sea, las técnicas de reproducción asistida no tienen un éxito del 100%, nunca lo han tenido, aunque el porcentaje de éxito de embarazos a término con un hijo sano ha ido aumentando con los años gracias a diversos avances. La propia fecundación in vitro facilitó mucho un cambio en el pronóstico. La inyección de espermatozoides dentro del óvulo por medio de micromanipuladores consiguió que espermatozoides incapaces por sí solos de fecundar un óvulo pudieran hacerlo, traspasando una serie de barreras naturales. En casos de azoospermia, que significa la falta absoluta de espermatozoides en el semen, pues se puede solucionar en parte pues por medio de una biopsia en el testículo, donde uno va directamente a la fábrica y por métodos quirúrgicos obtiene material testicular donde hay espermatozoides que no pueden salir al exterior porque les falta, digamos, una presión suficiente, pero que si uno va a la fábrica puede obtenerlos. Ellos son muy jóvenes cuando están en el testículo, pero a pesar de no ser capaces de fecundar por sí solos, sí pueden conseguirlo usando fecundación in vitro. Y finalmente, los avances tecnológicos en las técnicas de cultivo, por ejemplo. Hoy en día hay muchos incubadores donde se puede observar el óvulo fecundado y la evolución de los embriones durante los primeros días de su desarrollo por medio de vídeos que analizan su evolución y miden la velocidad de crecimiento y aspectos morfológicos que nos permiten seleccionar aquellos embriones que tienen mejor calidad. Por lo tanto, esto está cambiando continuamente. Creo que también hay que mencionar que cuando, debido a problemas en la composición cromosómica de los espermatozoides o bien de los óvulos, hay riesgo de anomalías en el feto, hoy en día es posible analizar los embriones haciendo una biopsia de embriones para estudiar su contenido genético y seleccionar aquellos que son genéticamente viables. Por tanto, esto ha cambiado mucho los resultados de las técnicas de los últimos 20-30 años. ¿Y usted se dedica a eso, básicamente, a todo eso que tiene que ver con lo que nos está contando? Sí, yo he tenido la suerte de poder compaginar algo que en muchos casos es difícil de hacer, y es el estudio clínico, o sea, ver físicamente a los varones, estudiarlos, diagnosticarlos y tratarlos, y al mismo tiempo estar en el laboratorio donde se analiza el semen y donde se realizan estos procedimientos de fecundación in vitro. Por lo tanto, he podido seguir el proceso desde tanto el punto de vista clínico como el laboratorio. Esto a uno le da una perspectiva más amplia, le ayuda a comprender mejor las cosas y es un trabajo muy variado y estimulante. ¿A qué edad usted cree que esa fertilidad masculina comienza a decaer? Lo que llaman la libido masculina. Bueno, yo distinguiría en lo que es la libido, o sea, el deseo sexual, la potencia, la capacidad de erección, etcétera, o sea, lo que es la función sexual de la fertilidad. Hay hombres que pueden ser sexualmente normales, no tener ningún problema, pero tienen un semen poco fértil o no tienen espermatozoides. Tanto son dos cosas distintas. Un hombre que sufre de esterilidad no tiene por qué tener problemas sexuales, aunque algunas veces sí ambas cosas van juntas, pero son dos aspectos distintos. Y nosotros tratamos ambas cosas. En la consulta de andrología, pues no sé, un 40% de las consultas se refieren a fertilidad, otro 40% a los problemas de disfunción sexual y un 20% restante a otros problemas variados, distintos. Doctor, usted dice que a partir de, o sea, ¿a qué edad comienza a decaer la fertilidad de un hombre? O sea, ¿cuándo un hombre comienza a decaer o eso es relativo? Sí, entiendo que esto es lo que me estaba preguntando. Por eso le contestaba que la edad a la que puede empezar a decaer la fertilidad y la función sexual no son las mismas. Hablando de la fertilidad, un hombre sano, sin enfermedades crónicas, con buena salud y con una alimentación correcta y sin enfermedades crónicas, puede ser fértil hasta muy avanzada edad. Por lo tanto, esto es distinto de lo que ocurre en la mujer, donde a partir de los 40 años la fertilidad, incluso un poco antes, la fertilidad decae. El funcionamiento de los ovarios empeora y sistemáticamente todas las mujeres sanas dejan de ser fértiles pues entre los 45 y los 52 años aproximadamente. En el hombre esto no ocurre. Hay un declinar lento y progresivo a medida que avanza la edad, a partir de los 45 50 años aproximadamente, los espermatozoides sufren daño progresivo en su composición, en la calidad de su material genético, que los hace más susceptibles a producir embriones con defectos. Pero este decaer, este declinar, es mucho más lento que las mujeres, Y por lo tanto comparativamente menos importante. De manera que un hombre sano de 60 años puede ser fértil sin ningún problema, a pesar de que aumenta algo el riesgo de que las alteraciones en el material genético produzcan enfermedades debidas a mutaciones genéticas ocasionales o accidentales. Pero sí, la fertilidad se puede mantener hasta muy avanzada la vida. Bueno, no sé si María Julia o Nicolás tienen alguna pregunta antes de despedir a nuestro invitado, al doctor. Le iba a preguntar al doctor qué tanto hay, yo me imagino que eso ha cambiado un poco, de tabú en los hombres de ir a esa clase de consultas. ¿Todavía sigue siendo un tabú para los hombres acudir a hablar de su salud sexual y reproductiva? Sí, yo creo que en fin, la, la actitud psicológica de algunos hombres puede hacer que rehuyan ser evaluados de forma sistemática, tanto para ver, para preguntar dudas o dificultades sexuales que puedan tener, como para consultar aspectos relacionados con la fertilidad. Esto es cierto. Sin embargo, pienso que en los últimos años esto está cambiando. Hay muchos hombres que entienden que, igual que en las mujeres, es rutinario o habitual someterse a revisiones o chequeos periódicos, en el hombre hay situaciones o hay indicaciones que justifican el que se haga una evaluación andrológica. Cuando uno es joven, en edad reproductiva, pues relacionado con los temas más bien de fertilidad, y cuando uno se hace mayor, pues para revisar si algo no funciona desde el punto de vista sexual, o para aclarar dudas, para despejar, por ejemplo, dudas respecto a qué es lo normal y qué es lo anormal en los cambios que a uno le suceden en el funcionamiento sexual relacionado con la edad. Bueno, y finalmente, doctor, yo quiero terminar con una pregunta que tiene que ver con algo que también yo he oído por mi trabajo periodístico, y es que hay una creencia de muchos doctores que cuando un hombre tiene problemas de fertilidad es mucho más complicado que una mujer. ¿Usted qué opina? Bueno, desde el punto de vista del control hormonal, a pesar de que en la mujer también se desconocen muchas de las causas que producen infertilidad en la mujer, y sobre todo muchas de las causas que originan los abortos, en la mujer es relativamente más fácil la manipulación del sistema hormonal y, por lo tanto, la estimulación de la producción de ovocitos, de óvulos femeninos, ¿no?, las células reproductoras. En cambio, en el hombre, en algunos casos sí se puede tratar, pero en otros la producción de espermatozoides tiene una serie de complejidades que todavía no entendemos, y por lo tanto el tratamiento médico en general es más complicado. Esto es cierto, y es menos eficaz en algunos casos donde la producción de espermatozoides es baja y no sabemos qué tipo de problema hay. No parece que haya ninguna anomalía endocrinológica o hormonal, pero algo está ocurriendo. Sospechamos que en el futuro, y se están haciendo avances importantes en este sentido, descubriremos genes que interaccionan con el medio ambiente y que en combinación pues son los responsables de que la eficiencia de la espermatogénesis sea menor en algunos hombres. Bueno, doctor Luis Vaz, quedamos muy claros de la situación. Muchísimas gracias y lo felicito por su trabajo. Para mí era nuevo su profesión, y para, creo que para la mesa de trabajo. Y le deseo muchísima suerte y que siga investigando y siga ayudando a los hombres a poder ser más fértiles y a poder tener una vida sexual placentera sin la disfunción, que es otro problema muy grande que hay en la población masculina. Le mando un gran saludo desde Colombia y gracias por su tiempo a esta hora. Gracias a usted, ha sido un placer. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, voy entonces ahora con un tema del primer álbum de Her, Back of My Mind. Esto se llama Bloody Waters. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. La plata es la que manda. los ricos, las empresas españolas, me llamó mucho la atención que una de cada tres multinacionales españolas, multinacionales es porque cuando exportan en los países fuera de España no pagan grandes impuestos, pagan menos del 10%. Hicieron un estudio y las multinacionales españolas están por debajo del 10%. Y pues eso es un poco delicado, pues porque según la OCDE, en la que también hace parte Colombia, no debería ninguna empresa en el mundo pagar menos del 15% de impuestos. Por lo cual, están más ricas. Nicolás, le hago una pregunta de los ricos. Sí, cuénteme, cuénteme, por supuesto. Los equipos de Europa son muy ricos en fútbol. Y en dinero, son muchos. Y son los equipos nacionales de Europa, ¿no? Las selecciones, dice usted. Sí, los equipos nacionales, sí. Sí. Se juegan mañana y pasado mañana las semifinales de la Liga de las Naciones. Y sí, mañana juegan, hay dos partidazos. El primero es mañana, juega España contra Italia en Milán, en San Siro. Sí. Y pasado mañana juegan, déjeme recordar, Francia, ¿con quién? Es que no lo recuerdo. Bélgica. O sea, otro partido importantísimo. La pregunta es, la Copa se entrega el domingo en un partido en la final, pero ¿esto le da derecho a qué? ¿A qué? ¿O simplemente es una Copa más internacional de naciones? No, mire, eso simplemente lo que pasaba en su momento era que daba unos cupos para la Euro, ayudaba a eso. Hoy no tengo muy claro cuál es el premio que da la Liga de las Naciones. Da 6 millones de euros al ganador, eso sí, el premio económico. Pero es un torneo, uno de los demás. ¡A los ricos! Sí, que se han inventado. Imagínense, 6 millones de euros se gana la selección que se lleve ese título. ¿Y cuáles son las selecciones que juegan para ese clubcillo de ricachones? Es que sabe que hay como... ¿Cuántas son las naciones? No, eso es toda Europa. Lo que pasa es que arrancan 40 países, mire, a jugar. Sí, hay clasificatorias de eso. Lo que pasa es que en esas ligas de las naciones muchas veces hacen como grupos. O sea, hay como... Es que no quiero decir estratos, pero sí hay como categorías, es mejor la palabra. En donde hay unos que hacen parte de unos grupos un poco más modestos, hay unos que hacen parte de unos grupos, como en todos los sorteos de mundiales y eso que hacen, que hay un bombo que son los poderosos, otro que son menos poderosos, así. Y ahí se van sorteando, eso es por grupos, clasifican por grupos, después hay una eliminación directa y termina habiendo un campeón. ¿Esos partidos de la Liga de las Naciones se ven en Colombia? Sí, claro, esos se ven aquí en Colombia, por supuesto. ¿Y para los colombianos tiene algún interés esa liga o simplemente se la pasan por la faja? No, yo creo que el atractivo de ver selecciones, mire, por ejemplo, Italia, que es la actual campeona defensora de la Euro, con España, que con Luis Enrique no ha funcionado bien, Bélgica, que sigue siendo tercera del mundo. El equipo de España de mañana... Por las lesiones es de muchachitos, ¿no? Sí, llamaron a Sergi Roberto, por ejemplo, de emergencia, el hombre muy cuestionado en el Barcelona y va con la número 10. Hay muchas ausencias en España en general. Bueno, ¿y el equipo francés va con todo el combo, no? Francia sí, lo que pasa es que, lo que le digo, Francia entró como en una especie de meseta después de lo que fue la Eurocopa, porque el equipo no ha vuelto a poder ser aquel que ganó el título del mundo en Rusia 2018. Aún sigue teniendo como ese, ahora suma a otros jugadores, por ejemplo Benzema, que ya ahora hace parte de la selección, duró mucho tiempo sin estarlo, pero fíjese que en rendimiento es un equipo que todavía no convence mucho después del título ganado en Rusia. María Juliana, ¿tienes ricachones muy ricos? No tengo, Jaime. Uy, pero ¿qué es eso? Somos tres y no tienes. Yo le tengo uno si necesita. Pero ya le boté uno, ¿tiene otro? Ah. Dátelo para otra sección, ¿no? No, pues claro, pero este es rico. Pero ya se tiró 3 minutos, pero dándose bomba. ¿Ah? No, pero pues bueno. Tenga el rico y lo dejamos en los churros, ¿o no es churro? ¿Es churro? No sé, pues ustedes después lo dirán. Eso lo metemos, eso lo acoplamos, hermano, El mundo al instante, en tanta vaina que hay. Bueno, perfecto. Noticias que son otra cosa, ¿le suena? ¡Pua! También, ese me suena. Eso. Acóplela. Eso. Bueno, vamos a poner algo del tema del día. Estamos como colgados. No, sí. Ya volvemos con el primer arepaso de hoy. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿en qué año votó por primera vez la mujer española en una selección? No, pero usted había hecho ese ya. Ese ya lo hicimos, sí. ¿Ya lo hice? Sí, claro, claro, claro. Hoy no lo borré. 1930 y algo. 36. Sí. 33, exacto. Sí, usted ya lo gracias, ha hecho. Nico, pero ustedes debieron quedarse callados. Sacan los dos puntos. No. Y Laura menos dos, tres. No, honestos. No, somos toca. Honestos. Sí, sí, sí. Honrados. Esta honestidad. Un minutico. No se preocupe que tengo mucha vaina. Espera. Que tengo demasiados aripazos. Es que no los encuentro. No facilito, fácil. Jaime. No, fácil, facilísimo, mi vida. Después de la tragedia de ayer. Pero no acepto preguntas si hay 20 segundos nomás, en las cuales se apagaron, no funcionaron, Facebook, Instagram, WhatsApp y el Messenger, que también es de la compañía Facebook, sumadas todas las aplicaciones, ¿cuánta gente tiene esto? Porque acuérdense que unos tienen uno, dos, tres o cuatro. Uh-huh. Hay unos que tienen solo uno. O sea, claro. ¿Cuál es el número de servicio que presta Facebook en estos cuatro redes sociales? Es la cantidad. Sí, ahorita, sí. En el momento. ¿Cuánto suman? Ya. Fácil. Adultos. Menos uno para María Juliana Correa. Vamos. En los originales. Menos dos. Laura. Tengo la mucho frío, escalofrío. No. Menos dos para Laura. No. Correcto. Pues ponte tú el menos dos. Ponte menos tres. Pero ¿por qué esa voz? Ay. Porque hace mucho frío. Tengo escalofrío. Es que hace ay. Exacto. Mucho escalofrío. No, pero es que tiene mucho escalofrío. Y fue tremenda, fue un drama humano. Y Orlando Rivera 5000, chapó para Orlando Rivera. En los originales, chapó. Chapó simple. Porque ante los logros, ustedes pueden creer. Muy de vez en cuando, que sumando todas el sombrero. Estas aplicaciones se cuentan más de 6 mil millones de usuarios. Claro, qué locura, ¿no? Una barbaridad. Es el mundo entero. Ahora, yo no tengo ni una, ¿no? Tengo WhatsApp. Usted tiene, no, pero usted tiene Twitter. Ah, no, pero Twitter no hace parte. Sí, no hace parte. Exacto. No es del man. Usted, a ver, Facebook, WhatsApp, Instagram. Sí, claro, usted solamente tiene WhatsApp. Y Messenger. ¿Qué leí hoy? Usted sabe que Messenger, sí, que es como el Messenger. Y todavía es vigente. Facebook, es como, para mí son eso, lo mismo. Okay. Qué lindo el no, pues cielo, es ¿no? que son diferentes. Pero yo no voy a discutir, solamente son 6 mil millones. Y el mundo tiene 7.500 millones, pero claro, no es todo el mundo, sino que con toda esa gente que tiene a cuatro, como María Juliana Correa, Nicolás Samper. Por eso. De todo tengo. No tengo nada. Tengo de esa gente uno. Me falta ese, el Twitch, ese. Ah, el Twitch. Sí, yo tampoco. Pero agárralo mucho, también. No, pero es que eso ya es otra cosa, eso es súper complejo. Sí, es como, es como la televisión, o sea, eso se puede ponchar, se ponen zócalos, se pueden poner varias cámaras. Sí, eso es rarísimo. Y se necesita un computador, no lo haces, con tarjeta, amor, de video. Ah, ya se averiguó. Tienes el físico y la personalidad. Has averiguado. ¿Cómo va el arepaso? Sí. Laura no está. ¿Cómo irá? Bueno, anoten qué pasó. Entonces, eso va. Orlando menos 8, María Juliana menos 3. Ya te averiguo. Laura menos 5 y Nicolás 8 puntos. Ahorita después de la perfecto. Este, escríbele a Laura, ya, que el resultado ahorita fue ella menos 2. Ya te lo averiguo. Orly ganó. Tú menos 1 y Orlando un punto sencillo, nada más 1. Punto. Despegamos, por favor. Emilio, vamos con música después del despegue. Vamos a continuar ahora con este sencillo que lanzó Armando Manzanero póstumamente con la colaboración de un gran cantante de flamenco llamado Juan de. Esto se llama No ha pasado nada. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, dele 3 vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya está listo el reporte del Ministerio de Salud de contagios y muertes por COVID-19 para este martes. Hoy en Colombia, 1.211 nuevos casos. Se realizaron 37.868 pruebas y hay un total de 30 personas muertas, 23 de días anteriores. Aún 514 conglomerados en el país. La solicitud de Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación y envuelto en el escándalo de Centros Poblados y el contrato del Ministerio de las TIC, fue rechazada. Hoy su defensa citó a una audiencia para solicitar un traslado a una guarnición militar. El juez dijo que no. La defensa de Iván Cepeda presentó 22 testimonios para probar presuntos nexos de Uribe con los paramilitares. Esto en contrario a la versión de la fiscalía de que el expresidente no cometió ningún delito. En Colombia, más de 40 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Nico, desde ayer de lo único que se habla en redes sociales y no en noticias en los periódicos es de lo que estábamos hablando en el arepaso, de la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram. Y es que Facebook salió con una explicación, dicen que fue el hundimiento de un cambio de la configuración, pero hay un artículo de El País de España en el que dicen que han consultado con varios expertos en redes y que todos coinciden en lo mismo y que lo más probable es que el daño que afectó a estos 6.000 usuarios fue causado por un error. 6.000 millones. 6.000 millones. Por un error humano. Es probable que el último que subió alguna actualización, alguna plataforma, cambió algo que no debía, le dio enter y provocó este caos tecnológico que vivimos ayer en todo el mundo. No me gustaría ser esa persona. No, pues tú sabes cómo lo explicaba un experto pues, en estos temas, que es Julian Gamba, que es el investigador de IMDEA Networks. Dijo, vea, lo que pasó ayer es como cuando uno quiere ir a la casa de un amigo que vive en otra ciudad. Sí. Y uno busca su dirección en las páginas amarillas. Eso es un ejemplo un poco antiguo. Sí, yo, a mí me tocó buscar en las amarillas todavía. Y apenas yo tengo la dirección, debo tomar un mapa y buscar la ruta conveniente. Ese mapa no estaba. Entonces, eso fue lo que ocurrió y es lo que dices. Se estaba hablando de la posibilidad de un gran error humano. Pero las versiones desde el sector oficial, es decir, desde Facebook y sí, todo su conglomerado, hablaban como una actualización de plataformas y demás. Que difícil que eso pase. Mira, mucha gente que trabaja a partir de esa clase de aplicaciones tuvo muchos inconvenientes. Además, o sea, para agendar citas, lo que habla también un poco de esa dependencia por esta clase de cosas. Agendar citas, ponía una cantidad de ejemplos sobre cómo en algún momento esas 6 horas fueron complicadas pues para la para ese ritual de lo habitual que es estar 24 horas vivo, ¿no? Además que no había una caída tan tremenda y tan prolongada desde el año 2008, y en el 2008 pues Facebook no es por supuesto lo que era hoy en día. Estoy hablando de la plataforma como de Facebook como tal. Pues Facebook, por ejemplo, a Colombia yo recuerdo que llegó 2007 sí, más por o ahí. Menos. De hecho me acuerdo con qué motivarme mi Facebook. ¿Y es? ¿Con qué motivo? Para invitar a gente a mi fiesta de 18. Que ¿de mi verdad? No, que mi hermana me dijo, mire, usted va a enviar invitaciones físicas, eso ya no se usa, mire. Todo el mundo que usted quiere invitar está en una cosa un llamada evento. Facebook. Ajá, sí. Y sí, desde entonces lo tengo, pero si no hubiera sido por eso, yo creo que nunca lo habría armado. Pero mira cómo han cambiado las cosas. Hoy en día, lo que decía Nicolás, somos totalmente dependientes de este tipo de aplicaciones. De WhatsApp, pues, en este lado del mundo, totalmente dependientes. Digamos que de Facebook no tanto, pero hay muchas personas que sí lo usan. Ayer lo hablábamos para comerciar, para vender cosas. Sí, Instagram, por ejemplo, en un medio, en una profesión como la nuestra, cada vez es más importante. Supremo. Muy importante. De hecho, me atrevo a decir que suplantó al Twitter. Sí, es verdad. En muchos sentidos. Tal vez en Twitter se pueden escribir cosas más interesantes, pero a la gente le interesa es ver. Y para eso está Instagram. El contenido multimedia. Sí, totalmente. Bueno, Rusia aseguró ayer haber lanzado con éxito uno de sus nuevos misiles hipersónicos, el Tsirkon, desde un submarino en el Océano Ártico. El Ministerio de Defensa afirmó que el buque probó el arma en objetivos simulados en el mar de Barents. Es capaz de volar a 12.000 kilómetros por hora y lo dispararon a 40 metros de profundidad. Y pues esto es un orgullo para el presidente Putin, porque el presidente Putin dice que su carrera armamentista va muy bien y pues el vuelo del misil fue exitosísimo. Repito, 12.000 kilómetros por hora y se disparó desde 40 metros de profundidad desde un submarino nuclear. Tecnología, ¿no? Sí, tecnología. Bueno, mañana miramos a ver cómo va la acción de la gente de Facebook. Uh-huh. Eso va a subir sí, más. Está en 332 hoy. Espere. Dele tiempo, es que no puede subir el 5% el mismo día. Dele 3. De aquí al viernes hablamos. Sí, vamos a ver qué pasa. Si se vuelve a apagar, sí es un problema. No. Bueno, vamos con el tema del día, la pregunta, Nicolás. Un familiar con el que te avergüenza tener una relación. Guache dice, con mi papá cada fin de semana toca sacarlo donde las Foo Fighters con lo de la pensión. Se farra y después en ese cóctel de sexo y alcohol se le borra el casete. Y después sigue con unas bestialidades que no. Solicito que María Juliana haga la voz de Laura en los arepasos y lea los resultados. No, hombre. Nunca he sido seguidor de Alejandro Sanz, sin embargo pienso que en los 90 sacó buenos temas, con lo que demuestra hoy que es mejor que se dedique a otras cosas. Tremendo bodrio de canción. Me recuerdo unas primas, las he llamado las etcétera, son de un ambiente extremo al punto que debo tener en las rumbitas extintores de polvo químico. Sigo. Besitos, feliz tarde. No soporto a mi tío Heriberto. Se casó y nunca trabajó. Se la pasa repelando comida en la casa de unos de mis otros tíos. Y ellos le aman, dizque porque es un ídolo y es un petardo. Alejandro Sanz estableció un nuevo nivel de bodrio. Oye, ¿cómo te pareció, María Juliana? No, no me gustó ni cinco. Ah, bueno, ¿qué película en las carteleras recomiendan ir a ver? James Bond. Una prima que se encargó por decisión personal de... Sigo. Señor Jaime, después de Alejandro cantar con Gracie, ¿qué más se puede esperar? Va en declive. Cada quien se mata como quiere. Saludos para la ex de ex. Yo no voy a saludar ahorita a nadie, hombre. Pensé que nunca iba a escuchar nada peor que Bad Bunny, pero ustedes me abrieron hoy los ojos con Sanz. Ese señor perdió lo que uno no se debe perder nunca, la vergüenza. Nico, nota. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Tengo un tío que prefirió el Billy Frío Metal sobre el amor y se casó con una señora casi 30 años mayor. La señora ya parece la abuela. Creo que la vergüenza de mi tío es mayor que la mía. Bueno. Tema del día, Nicolás, recordemos, por favor. Un familiar con el que te avergüenza tener una relación. Emilio, vamos con música, gracias. Ok, voy entonces ahora con esta canción, que esto es parte del nuevo álbum de Sharon Corr. ¿Se acuerdan del grupo The Corrs? The Corrs, sí, claro. ¿Cantaron con Alejandro Sanz o no? Cantaron la canción claro. Una Bono, noche. ¿Con Bono puede ser? No, con Alejandro cantaron, y con Bono también. Sí, claro. Esta es la canción que le da nombre a su nuevo disco. Esto se llama The Fool and the Scorpion. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, pues vamos con los homenajes de hoy. Voy picado. En un día como hoy nació Louis Lumière, inventor del cine, en 1864, francés. Sam Rockwell, actor ganador del Oscar, nació en el 68. Tom Hooper, cineasta británico en el 72. Kate Winslet, actriz británica en el 75. Jesse Eisenberg, actor americano, más conocido como el señor Mark Zuckerberg en The Social Network, 1983. Jacob Tremblay, actor canadiense, 2006. En un día como hoy, nació Bob Geldof en el 51. Uh-huh. No me lo aguanto, pero pues registremos algo, ¿no? Pues la verdad, Bob pues es músico, pero es más famoso por sus obras filantrópicas. Sin duda. Que por su música. Él lee... Si no estoy mal, yo creo que él fue uno de los impulsores de Band Aid y de Live Aid. Y él fue realmente el que se inventó un poco esa moda de unir a los artistas para causas benéficas, con sencillos de beneficencia y ese tipo de cosas. Pero vamos a recordar algo de su carrera musical. Él hizo varias canciones como esta, que por ejemplo se llama The Great Song of Indifference. En un día como hoy nació alguien mejor que este petardo, y fue el señor Roland Garros, aviador francés, en 1918. Y en un día como hoy nació Steve Jobs. Gracias a él, mucha gente tiene vida hoy en el mundo. Uno de los tipos más importantes de la historia de la tecnología en el mundo fundó Apple y nació en 1955. Murió de un cáncer muy grande en el páncreas y luchó por su vida muchos años. La película seleccionada para los premios Oscar, que me parece una novedad que nunca me esperé, en vez de Madres Paralelas es El Buen Patrón. Ajá. Una cinta protagonizada por el señor Javier Bardem. Sí. Para mí es una sorpresa. Sí. ¡Bah! Bueno. No, es que siempre Almodóvar, pues diferente esta vez, ¿no? Ah, pero bueno, pues hay que ver cómo sale la vaina. Sí, acuérdense que la Penélope Cruz ganó el premio de mejor actriz en Venecia, ¿no? Y actor. ¿No? ¿Cómo? ¿Fue en Venecia? No, en el Festival de San Sebastián. Ah, yo sí iba a decir. No, en Venecia se ganan unos bodrios. Sí. Ya viene, ya se estrena Titán, la película que ganó la Palma de Oro en Cannes. Un bodrio. Pero déjelos, pues. Se retira Paul Gasol, qué alegría. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Le tengo otra canción importante antes de terminar los homenajes. Sí. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, del gran organismo pedófilo que les conté la historia, un cura español. Acuérdense. Pero en un día como hoy nació nada más y nada menos que Steve Miller Band. Y vamos a poner, creo que uno de sus primeros éxitos. Sí, un día como hoy en el 43 nace Steve Miller, tremendo guitarrista, cantante, compositor. Y bueno, la Steve Miller Band es famosa por temas como The Joker, Fly Like an Eagle, la versión original, Abracadabra, Rockin' Me, o esta canción que se llama Take the Money and Run. Bueno, pues hombre, yo ayer les hablé del Nobel de Medicina, pero desafortunadamente no tuve el tiempo para desarrollar la nota. No es que me va a gastar mucho tiempo, pero básicamente lo que hicieron estos doctores, que son dos tipos, ¿no? Yo dije que ayer era uno y pues fue un error tremendo, pero no creo que sea tan grave, Nico, pero usted sabe que soy muy delicado. Y tengo escalofrío, Nico. Pero no grite así. Déjeme. David Julius y Ardem Papaputian. Sí. Descubrieron los receptores de la temperatura y el tacto. Y lo más curioso es que me puse a leer para ver qué podía sacar de esto que tanto ustedes como yo principalmente y como los oyentes entendieran. Y pues estos tipos encontraron una sustancia. A finales de los 90, Julius descubrió que el receptor que provoca sensación de quemazón en la boca al ingerir la capsaicina, que es el ingrediente de la guindilla, más conocida como páprica picante y pimientos de padrón, okay, es también el mismo que detecta el calor. Halló el primer gen que codifica un receptor que actúa como sensor de la temperatura, TRPV1, ahí se nos va complicando. Usando la capsaicina, descubrió que la señal que envía el receptor se integra en el cerebro y esta hace que si el calor es tan elevado que puede quemar los tejidos, se percibe dolor. O sea, en mi concepto, unos perfectos desocupados. Pero bueno, mire usted. Posteriormente identificó el gen del receptor de la capsaicina y en cultivos de células descubrió que el calor también la activa. Halló el receptor del frío y el frescor recurriendo al mentol presente en la menta y para sorpresa comprobaron que el receptor para el mentol y la baja temperatura en el mismo y que se parece al de la capsaicina. Y siguiendo con la línea, si escribe, le leo, los tipos se encontraron a través de la guindilla, o lo que llaman los pimientos de padrón en España, y la páprica picante y todas esas vainas, esa sustancia, y descubrieron el efecto de esto en los receptores del tacto. Es decir, que cuando María Junia lo toca a usted, por eso se pone tan caliente. Perdón. ¿Qué? Sigamos. Bueno, Nico. Bueno, ¿cómo? No. Me confundí, ese es otro tipo de calor. No, cálmese. Bueno, Nico, usted me iba a contar noticias que son otra cosa de un rico. Claro. ¿No? Sí, es que me dice que Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, cumplió 40 años este fin de semana. Que se retire. Perdón. No, si está en su mejor momento. ¿Sabe que hace poco le pasó algo muy particular? Él sufrió una lesión de rodilla muy grave y un... Que se retire, está en su mejor momento. Y un médico llamado Fu le operó la rodilla y lo dejó perfecto y el médico se murió hace un par de semanas. ¿Fu? Él, sí, apellido Fu. ¿Lo conoces? No. Ay, ni Fu ni Fa. Igual ni Fu ni Fa el médico. Mira, y entonces el señor Ibrahimovic decidió hacer una gran fiesta. Fueron invitados los jugadores del Milan, que son sus compañeros, por supuesto, de plantel, el entrenador del Milan, Stefano Pioli, Paolo Maldini, que hace parte de la cúpula directiva del equipo, otros excompañeros de él, Pogba, Gattuso, Donnarumma, Verratti, y el hombre, para hablar de noticias que son otra cosa, se hizo un autorregalo, un Ferrari SF90 Spider color dorado, valor del automóvil, 500.000 euros. Otra cosa, noticias que son otra cosa. A la pregunta, Nicolás, tema del día. Sí, a la pregunta, un familiar con el que te avergüenza tener una relación. ¿Usted, Nico? Uy, yo me acuerdo unos hermanos de mi papá, cuando a mi papá le dio un infarto y él duró 2 años en muy mal estado, muy, muy jodido. Y unos hermanos de mi papá fueron hasta la casa cuando nosotros no estábamos y le hicieron firmar a mi papá un poder cuando él estaba muriéndose. Ese poder lo usaron después de muerto mi papá para quitarnos una plata de alguna vaina. Y fueron mi tío Mario Samper y mi tía Josefina Samper. Mi tío Mario Samper tuvo el encuentro con la muerte un día que estaba en un restaurante en el centro y se metió al baño y murió ahí, en el baño, como debía hacerlo, porque uno no usa la firma de nadie después de muerto para quitarle plata a la gente. Entonces bien ido. Y mi tía Josefina Samper se robó una plata de una tía mía que se llamaba Elena Samper y yo no sé ya en qué andará, seguramente en la inmunda, pues ojalá. ¿Y su abuela? Mire, mi abuela, eso sí, no se robó, o sea, una... un peso, o sea, era una miserable, pero no se robó un centavo. Pero lo trató de intoxicar en la cara suya. Ah, pero bueno, pero máteme a mí. Pero no frente, use. No, frente, claro, vamos de frente. Exacto, eso es una cosa frente. Que yo le valoro mucho a mi abuela. En medio de mi repulsión por ella. Sí, es que ella iba de frente. O sea, vamos a darnos en la jeta y vamos. ¿Cómo listo. Se llamaba su abuela? Alicia. Un familiar político que tengo, no voy a decir el nombre, ni voy a decir por el lado de quién. No era buena persona con su esposa, que no era política, sino era una persona familiar mía. Mm. Y un día ella se fue a hacer mercado o algo así, y volvió y encontró que se le habían llevado la sala y el comedor, y el tipo había montado un bar y una mesa de billar, y desde ella empezó a invitar a sus amigos a emborracharse. Y no, dijo, aquí no, yo prefiero esto y comemos en cajas lo que quieras, pero ya, llévese toda esa vaina. Sí, de acuerdo. No, de acuerdo, es que hay gente que, mire, pero adiós, y en las familias pasa mucho que se encuentra uno con especímenes abyectos y miserables. A mí pues, no me importa nunca decir eso de mi familia, no me importa, me encanta incluso hacerlo evidente. En mi adolescencia, mi prima Carolina siempre que iba a la casa llegaba toda bella y se contoneaba. Y yo caía rendido y me dudaba y hacía todo por ella. Hoy en día, de casado, la situación sigue igual. Por eso la detesto. Me acabó la vida. Uy, 5-4. Adolfo Pizarro, no tiene nada que ver con el tema del día. Solo los felicito por tan excelente programa. Son mi compañía. Trabajo en casa y me olvido del frío canadiense. Muchas gracias, original. Bueno, hombre, Adolfo, gracias. Tengo un pariente que de niño era integrante de las juventudes franquistas. Con el pasar del tiempo salió en el tiempo con un titular de ridiculez uniformada. Era el líder de un grupo criollo de adeptos a la cruz esvástica. Un viejo deplorable. Dice Roberto Bello, en mi casa yo soy la oveja negra y no me presentan ni como hijo ni como hermano. Tenaz. ¡No! El tema de la esvástica es de Juan Rafa. No, dicen, te presento a mi hijo. No, ¿quién es ese? Ni idea, pero no, no es lo ni conozco. Mi hijo. Y el hermano dice, ni mi hermano. No, viene tampoco, conmigo, exacto. No viene conmigo. 5-8, no sé, me gusta. Muy bueno. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar entonces ahora con esta canción linda de Iván Lins, en una versión por el grupo Batacoto, con Iván Lins y Dionne Warwick, esto que se llama Camaleón. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Sigo pensando en la canción de Sanz. Mm. Es bastante, digamos que al principio le dije, Emilio, déjamela digerir. No puedo decir que es lo peor que he oído. Pero después me puse a sentar y es una autocoba muy brava. El tipo se echa 3 minutos de bomba, ¿no? Sí, exactamente. Ah, Nico. Pero total, con Emilio lo vimos un poquito antes de programa y nos pareció un evento sumamente desafortunado. Y después pega un grito como un perfecto loco y se acaba la canción. Sí, exacto, no entiende uno nada. Es que como le pusieron en el paseo de Hollywood la estrella, ¿quién se lo aguanta? Y todos sabemos que para mantener la estrella en el paseo de Hollywood hay que pagar $35,000 al año, ¿no? Sí, exacto. Bueno, usted ni a mí no la van a dar, pues. Y no la queremos tampoco. Un par de idiotas. Pero no, yo sí la quiero. No, yo no, a mí no me interesa. Yo sí la quiero. La estrella y... La Nicolás va a decir, ustedes no existen. No, a su estrella. No, a mí no me da nada. La mía va a decir Julio Enrique Sánchez Vanegas y yo digo que soy él. ¿Sí o no? Bueno, el arepazo de hoy es muy interesante, pero no sé si ustedes conocen de eso. Yo vengo leyendo de eso, estoy peor que Alejandro Sáenz, yo vengo leyendo de todo, ¿no? Exacto. ¿Ah? No, eso mejor dicho. Estoy peor que ustedes. Cilantro, en todos los sancochos. Sé tanto que usted sabe, ¿no? El cilantro, pues. El sabor a miel, ¿no? Ah. Bueno, a miel dije, Bueno, tranquilo. Miel. La miel es una delicia. Hombre, ayer dos tipos españoles, Eduardo Castañeda y Enrique Asunción, montaron ya su empresa y la sacaron en el IPO de Nueva York, que es en la bolsa de Nueva York. Los tipos tienen un negocio muy lindo que ha ido en aumento y que ya vale su compañía $1,200 millones. No sé si han oído hablar de una empresa que se llama Wallbox. No. Que es la empresa más importante de recargas eléctricas para las empresas, para las oficinas y para tu carro, Nico. No sabía, no desconocía. Y acaban de sacar unas nuevas estaciones eléctricas súper fuertes, que son las hipernovas, que cargan un carro en 15 minutos. Es un negocio brutal, porque es que imagínense lo que está pasando con los carros eléctricos. Estos tipos tienen una red de esa vaina increíble en toda Europa y ahora van por Estados Unidos y pues, la empresa ya vale $1,200 millones, dos tipos muy jóvenes, ¿no? Y su función es recargas eléctricas principalmente de carros. Sí. ¿Cuántas unidades de carga desde su fundación han vendido? ¿Cuántas unidades de carga? Eléctrica, yo no sé qué es eso, yo solo me remito a preguntar. A decir un número, sí. Claro, pero vamos, ojo, no se van a votar mucho porque la empresa no es vieja. Acuérdense que los carros estos son bastante nuevos, ¿no? Sí, pero hay suficientes, ¿no? Pero eso sí. Uy, no sé. Póngales más música. Espere, echamos cabeza porque es que estoy pensando que cuánto puede ser esa vaina. ¿Cuántas unidades? De cargas eléctricas. Ellos comenzaron hace muy poco. Me es muy difícil saberlo, la verdad. Ay, no sé. Brutalice, fresco. A ver. Bueno, hermano. Menos uno para Orlando Rivera. No, porque ¿cuánto dijo Orly? 350 millones. ¿Cuánto, perdón? 350 millones. Le digo que yo en algún momento estuve coqueteando por esos sectores. No. My wife tried to prevent me from doing my duty. I corrected her. Estoy pensando una vaina. Me voy a cambiar el arepaso. Pero es que es un poquito neófito y dice, han vendido más de tanto de unidades de carga. Es decir, no son cargas, son estaciones, ¿verdad? Claro, son estaciones, unidades de carga. Ay, no, pues ahí, tan claro que lo tiene María Juliana. Mejor dicho, si no se gana María Juliana esta vaina, nos vamos todos, cerramos y nos vamos. ¡Cálmese! Es que, pues, claro, unidades. ¿Pero tú creíste que eran cargas? No, yo supuse que eran como unas baterías, pero para mí era un concepto sumamente difuso. Pero María Juliana, mejor dicho, eso dijo... Pero quiero decir que ¿cómo? No son cargas. He visto, no, he visto cómo las han vendido en Peláez, hermanos. He visto cómo las venden. Sí, claro, sobre todo dijo eso. Como de sentido común que no tenemos en este arepaso. Pero para nada. Pero una unidad de carga es un sitio donde usted llega y le dicen sí. A la orden, me carga el carro y esa lo venden. Esos puestos son como unos McDonald's, se me ocurre. Claro, como unas franquicias, digamos, para ponerlo en esos términos. No, de pronto son de ellos o las venden, sí, las venden. Como cuando la gente compraba bombas de gasolina. Claro, porque dice... Como un puestico. Exacto. Que han vendido más de 200.000 unidades de carga desde su fundación, que es un burgo. O sea, imagínate, 200.000 unidades. No es un McDonald's, es un puestico ahí como de una gasolinera chicoria, me imagino, ¿no? O que usted llega y está por ahí en una pared la vaina y usted la enchufa y sale, ¿no? Y paga. Pero eso, pues, toca sostenerle a Orlando el menos uno, porque ¿qué hacemos? ¡Laura! A ver. Dime, Jaime, ¿cómo sigues? Estoy bien, pero... No, pero es que ese es otro personaje. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Jaime. Exacto. ¿Cómo estás? Y dice, no, muy enferma. Tengo mucho frío. No, pero tranquilízate, hombre. No, y tiene dolor de cabeza, pero di algo. No. ¿Por qué Luisa? ¿Pero por qué Luisa? ¿Por qué invocamos a Luisa siempre? Bueno, entonces ahí le metemos sin música menos dos a Laura. No. ¿Cómo va el arepaso? Pero no has dicho Nico y yo que nada, cero. No, ustedes están en 1 millón, Nico en 50, pero es que Orlando sí tiene una muy alta. Bueno. Los 80 millones, o sea, hay una en cada esquina del mundo. El arepaso va así. Laura tiene menos 7. Uh-huh. Nicolás, menos 2. Sí. ¿Pero por qué si Nicolás no ha tenido ningún error tenía, hoy, Dios? Yo tenía 8. Pero estaba en menos 2 ayer. Ayer quedó en menos 2. Y hoy sigue en menos 2. Y no me vas a decir ahorita que tú estás arriba porque me ves calentando. Orlando tiene menos 2. Uh-huh. Y yo tengo menos 3. Ah, ok, o sea, van. Ah, es que nos la tiraste cambiada, sí. ¿Por qué? Porque pensé que iba a decir, como uno va como de peor puntaje a menor puntaje. Ah, no, me dejé a mí al final. Claro, pero digo que no la tiraste cambiada, yo dije, y ahora qué va a decir más. No, cinco, Ah, ok, es que Laura lo lee en orden, sí. Pero, no, claro, me dejé a mí al final. Pero donde hubiera dicho es que más tres, ¿usted qué hacía, Nico? ¿Cómo? Donde hubiera dicho yo tengo más tres, ¿usted no, qué hacía? No, pues con lo de las unidades de energía que dijo... María Juliana, no me cabría ninguna duda que tendría que ir de líder del arepazo. Pero pues me extraña que no hayas entendido la pregunta, Nicolás. Te digo, no, mi intelecto no da para comprender lo tanto. Lo tengo que decir, o sea, que yo pensé que eran descargas y usted llegaba y le decía, écheme un sablazo de esos. Claro, un chocolatazo de esos. Es que yo leí la palabra unidades y después tratando de entender es que venden esa vaina. Claro. Nico, el puestico. Usted para su casa compra una unidad de esas para tirar cargas eléctricas. Sí. De ser ese chiste tan malo. No dije nada. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué dije? Todo morboso. No. Ay, irónico. Ay, Niquito. Ay, esa parte hombre. Sí es... Ya se está envejeciendo. Uy, ¿qué? Pero mire, llegó con toda la vejez. No, yo qué le cuento... Sí, pero de verdad. Me está también en su peor momento. Despeguemos. A mí que me recojan con una cuchara. A mí ni el camión de la basura me recoge ya eso. A mí menos, pero bueno. Ok. Sigamos, muchachos. ¿Qué les iba a decir? ¿No, Emilio? Sí. No necesitamos poner cuñas, ¿no? Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora con Jason Mraz y este tema que él originalmente grabó en su álbum Look for the Good y sacó esta nueva versión a ritmo de ska este año. Esto se llama Make It Mine. La FM es... Los secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel... Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uschi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. Soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Estas son las noticias. Fue negada la tutela para repetir la votación de moción de censura contra la exministra de las TIC, Karen Audinen, que renunció a su cargo antes de que en el Congreso de la República votaran una moción de censura que luego fue realizada en la Cámara de Representantes sin conseguir los votos necesarios porque algunos congresistas no asistieron a la sesión y por lo tanto no se logró el quórum para la votación. Esta tutela la había interpuesto la representante Catherine Miranda y fue rechazada. Denuncian retrasos en la implementación de temas de tierras presentes en el acuerdo de paz. Y finalmente ya terminó el segundo día de las audiencias del caso del expresidente Álvaro Uribe. En el mundo, estamos atentos a la situación en Taiwán por el sobrevuelo de varios aviones de China en esa región del mundo que ha llevado a una polémica militar. En Colombia, más de 40 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pásate con tu mismo número al postpago imparable de WOM. Desde 17.500 pesos mensuales por los primeros 4 meses con 15 gigas WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Llama ya al 302-555-5555. WOM, mereces más. Aplica para portabilidad a planes postpago WOM. Válida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. Aplica en Days en WOM.co. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Yo no sé si esto es arriba o abajo, la verdad. A ver, cuenta. Pero y cuente, te ayudamos. Porque hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Entonces, tiene ese condimento. Pero a ver, ¿no? ¿Qué o quién? Lo que pasa es que Joaquín Sabina dijo este martes que estaba bien de salud, pero dijo, hombre, yo no voy a volver a los escenarios hasta que la gente pueda tomar, fumar y estar sin tapabocas en los conciertos. El hombre dijo, vea, hasta que eso no pase, yo no voy a volver a dar un concierto. Recuerden que él tuvo un accidente gravísimo en un concierto con Serrat. Exactamente. Poco antes de que empezara la... Principios del 2020. Apenas estaba arrancando lo de la pandemia. Exacto. Se cayó, ¿no?, del escenario. Sí, exactamente. Es que, pues, a ver, ¿qué les digo yo? Joaquín tiene cosas que me gustan y cosas que no. Por eso digo que no sé si es... Y de hecho yo le cogí cariño a él fue a través de Serrat, ¿sabe? Yo sí. Sí, porque es que a mí me invitaron a ver el primer concierto que ellos hicieron juntos cuando vino aquí, Dos Pájaros de un Tiro. Y yo fui porque era fan de Serrat. Yo no, realmente no tenía conocimiento de Sabina. Y ahí fue que me interesé. Y el problema que yo le veo a Joaquín es que hay canciones lindas de él, pero él no canta. No, a mí no me gusta Sabina. No canta, o sea, su estilo, pues, no. A mí digamos no me gusta. Que de pronto el personaje de él en escena es como simpático, pero... Pero más allá que sea un artista que a mí me agrade oír, no. A mí sí me gusta, ¿sabes? Pero en ese Sabina? Sentido, sí, me parece que no, escribe mejor. No me gusta mejor, su voz. Escribe, no. Escribe mejor de lo que canta. Estoy de acuerdo a esto, ahí con Emilio. Y en ese me sentido, parece que escribe mejor de lo que canta. Y en ese sentido, él le ha dado muchas canciones importantes a otros artistas, por ejemplo. Sí. Pero, pues bueno, el cuento es que Sabina dijo, vea, pues yo espero que pronto pueda volver alguna normalidad. Bueno, de hecho en España ya hay una normalidad un poquito más moderada, pero todavía falta que, digamos, como que se erradique del todo la pandemia, que vaya usted a saber cuándo va a ocurrir eso. Pero mientras eso no pueda pasar, él dijo, no, yo no voy a dar conciertos que la gente no pueda tomar, fumar y quitarse el tapabocas. Uh-huh. No, es que él no sé si arriba o abajo, para los aficionados de Sabina me imagino que muy abajo. Sí, es un tema ahí polémico donde lo pongas. Yo creo que lo que él está es como a la espera de retomar esa gira con Serrat, ¿no? Que se canceló antes de la pandemia, ¿no? Exactamente. Por el accidente de él. Que sufrió un golpe en la cabeza muy fuerte, le hicieron. Y era una gira que, la verdad, seamos claros, donde se retomara serían sitios multitudinarios. Es decir, en arenas, en estadios, ese tipo de cosas, porque... No era una cosa de teatros, entonces yo creo que lo que está es más bien esperando que regresen los conciertos grandes, ¿saben? Exacto. Entonces, bueno, pues arriba y abajo, depende para el lado que usted lo quiera ver. María Juliana, ¿tú qué tienes? ¿Arriba o abajo? Muy tibio, Nicolás, tú. ¡Oh! ¡Uy! Arriba. Y es que hoy HBO se volvió tendencia tras dar a conocer el primer tráiler de House of the Dragon. Esa precuela de la que hemos hablado tanto, muy esperada, de la famosa serie Juego de Tronos. Y es que la productora, pues HBO reveló que dentro de sus estrenos para 2022 se encuentra House of the Dragon. Recuerden que esta serie estará basada en el libro Fuego y Sangre y su trama va a estar centrada en la historia de la casa Targaryen, conocido como la casa de la madre de los dragones, y estará ambientada 300 años antes de todo lo que pudimos ver en Juego de Tronos. Todavía no se conoce la fecha de estreno, se sabe, de hecho ni siquiera la han terminado de rodar, se sabe que se estrena en el 2022, pero todavía no hay fecha, pero el primer tráiler ya está al aire, si no lo han visto, vayan a verlo. Bueno, pues lo veremos, o no lo veremos. Sí, tú verdad. No lo verás, yo pero hay, te digo la verdad, hay quienes nos gustan, de hecho de pronto, no lo he visto, vi esta noticia, esta nota ahorita, pero no lo he visto, ahorita lo miro. De pronto como que no sé si la vaya a ver o no. Yo en estos días empecé a verme Juego de Tronos otra vez. O sea, ya te la habías visto. Ya, yo ya me la vi. ¿Les puedo decir y me algo? Puse el primer capítulo y quiero como... ¿Les puedo decir algo? Es que me gustó mucho. Yo nunca le cogí el tiro a Juego de Tronos. Sí. Yo tampoco. Yo me aburrí tanto me encantó. Con un capítulo de esa serie. No, es muy buena, a mí me gustó mucho. A mí tampoco me... Es... Porque veía gente echando como caldo platinado encima de los otros y se morían. No entendía qué más. Y como que veían unas ollas como con una especie de caldo plateado y ¡va! Se lo echaban y se morían. Ese vio usted, señor. Es que les voy a decir algo. Eso, en Juego de Tronos, eso es lo de los castillos y eso. Yo soy como un poco... Pero yo me acuerdo de eso. No, pero tienes que volverte a la verdad. Sí, pero me la estoy viendo otra vez porque a mí se me olvida todo. Yo soy como apático a las fiebres, como a ese tema de que tiene que verse esta serie. Y yo digo, ahí mismo digo, eso no hay que verlo. Cuando dicen que me la tengo que ver, pero mira que yo no me la vi. Puedo saltar. Yo no me la vi en cuando, o sea, yo llevaba muchos años todo el mundo viendo la temporada cada año. Yo me demoré como 4 años en la cuando salió sería la. No, es que les voy a decir algo. La cuarta temporada. En mi casa sí había 3 adictos a esa serie y era una jartera cada vez que se juntaban esos 3 a hablar porque no había otro tema de conversación. Sí. No, decía, es muy buena. Yo nunca le copié tampoco mucho, la verdad. Si quieren que les sea sincero. Y sé que me voy a divertir viéndola de nuevo porque yo tengo mala memoria. A mí se me olvidan muchos detalles, a mí se me olvidan muchas cosas. De hecho, cuando yo me leo un libro, si 3 años después me lo vuelvo a leer, me vuelvo a sorprender. Claro, o sea, como que... Ah, como que, ay, esto no me acordaba. Sí. A mí me pasa también, pero como otra no es como que... Como que nunca le agarré la... Nunca le copié la vuelta a eso. Bueno, entonces para ti abajo. O arriba. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos entonces a continuar con un tema del nuevo álbum de Billie Eilish, Happier Than Ever. Esto se llama Billie Bossa Nova. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Pasando el charco. En los originales. Voy a acudir a mi enfermera favorita. ¿Usted ha visto, Nicolás, cómo se contonea? Perdón. ¿Quién? Se contonea, sí. María Juliana Correa es la enfermera principal de la familia de los doctores Correa, ¿no? Sí, claro. No, la supuesto. Principal es mi mamá. Sí, ¡Olguita! Dejé de darle, robarle sentimientos déjeme, a la gente. Déjeme. A gente que no ha conocido nunca en su vida. Bueno, había llegado al final. Me era muy difícil resistir a los impulsos suicidas que tenía. Cada día era una tortura. Sara, de 36 años, había sido diagnosticada una depresión profunda resistente, una enfermedad gravísima que comenzó desde su infancia. Ahora lleva 15 meses libre por completo de síntomas porque recibió un tratamiento en la Universidad de California en San Francisco. Tratamiento que parece un tratamiento muy raro, pero simplemente a punta de electrodos en la cabeza le llevan la depresión controlada hace 15 meses. Recibe estimulación craneal localizada. Enfermera María Juliana, tu opinión. No conozco mucho de esos tratamientos, Jaime, la verdad. ¿Pero tú crees que yo conozco? Mi función es leer unas, tengo ni unas idea. Noticias, claro, de última hora. Pregúntale a tu hermano, a Camilo. Cuando empecé a tratarme sentí un alivio enorme y pude empezar a ver la depresión como una pesadilla lejana, como algo que no sucedía por mi culpa, sino que era una enfermedad y se podía tratar. Era capaz de tomar decisiones, de ser de nuevo yo. Y eran descargas pequeñas eléctricas neuronales concretas para modular los puntos de depresión. No sé. Para mí esta es una noticia internacional que tiene algún aporte, porque aparte de eso abre la puerta a aplicar tratamientos personalizados en afecciones como el trastorno obsesivo compulsivo, TOC, y el trastorno bipolar o el Parkinson. Sí. Pues lo quería contar porque nosotros, la verdad, somos pioneros en medicina en este programa. Nuestras entrevistas, nuestras cosas son buenas. Sí, como el doctor Bazas. El doctor Bazas a usted le devuelve, le recupera ese ligamento, ¿yo? No, yo dejo ese tendón quieto. No, pero el Bazas me pareció bueno porque es que esos están muy avanzaditos ya, ¿no? No, pues ya sí. Esos manes saben un montón de secuencias de cámaras. ¿Qué tal? Y es que me faltó una pregunta, pero no es del tema, pero es que ya pueden ver cómo va su genética en su muestra. Es decir, óigame, este muchacho, pero sí, a los 3 días, ¿no? No a los 6 meses. Este muchacho no... Eso es así, hermano, eso tranquilón. ¿Ah? Sí, de acuerdo, sigamos. De acuerdo. Pero pues, digamos, es que todo tiene que ver con la salud reproductiva de la gente. Pero esto que usted está contando ahorita es tremendo, ¿no? Sabe también qué tiene que ver, y sabe también qué tiene que ver, y una cosa que nos está matando a todos, María Juli. ¿Qué? Y todas las enfermedades están saliendo de eso, son producto del estrés. El estrés. Eso es muy jodido. Yo tengo un estrés muy grande. Hay personas que sufren enfermedades cardíacas asociadas a estrés. Claro, es verdad. No. Perdón. No. Era Laura Hoyos. No. Es que ¿qué tiene Laurita? Pensé que era Luisa Clavijo. Y eso tiene que ver mucho, ese estrés también tiene que ver mucho con esta hiperconectividad. Sí, claro. Y pero estás súper angustiada por Facebook, quítate eso de la cabeza, tú eres demasiado linda. Me refiero, María Juli, me refiero estar a todo que el la día gente brutalizando en esos medios. No, pero la gente la gente ya está hiperconectada y en los trabajos, a las personas ya las requieren 24/7 porque es súper fácil alcanzar o llegar a una persona en cualquier momento del día, entonces eso genera altas dosis de trabajo, pues. De hecho, pues eso es algo que surgió como parte de la pandemia, sobre todo el tema de que como también uno estaba en la casa, uno tenía que disponible 24/7. Y pues la verdad, en ese sentido fue difícil poner límites para mucha gente. Claro, obvio. Conmigo no lo van a lograr. ¿Cómo? Yo soy un hombre antiguo, acuérdese, lento, despacio. Tranquilo. Acuérdese que todo en mi vida va despacito. ¿Ponerte límites o que pongas límites? No, yo no pongo límites, es que yo no sé nada de eso de ser tan productivo. O sea, yo puedo producir 2 horas y produzco bien, pero claro. ¿Hiper qué? Hiperconectado. No, ¿tú me ves a mí hiperconectado alguna vez en tu vida? No. No, señor. Pero es que es mejor, no, porque es que es mejor, es verdad. Y yo a Nico no lo veo hiperconectado. ¿Usted es hiperconectado, Nico? Yo sí lo veo hiperconectado yo a usted. Sí. Yo tuitea sí. Sobre todo. Tuitea sí, mucho. Yo estoy como bastante pendiente de las vainas. Yo también, pero usted me ve hiperconectado, ¿no? Es otro estilo. Usted, antiguo. No, pero sí también. La verdad, si quiere que le sea sincero, yo sí lo veo a usted, digamos, cuando estábamos aquí en cabina y eso, yo sí lo veo a usted bastante conectado. Perdón, es que no me ve, o sea, ¿yo soy un fantasma o qué? No, pues es que yo estoy aquí afuera, entonces estoy hablando desde el micrófono de Jonathan. Entonces, ahorita corrijan, no sé, a Nico, ladrón de o sea, no tiene algo. Códigos. Ladrón de códigos. La correccional. Hombre, Nico, diga lo que quiere, imagínese. La imagínese. Pero yo sí, usted sí, lo que pasa es que tal vez no sé si sea muy autocrítico usted con eso. Usted vive conectado. Pero distinto, ¿no? Sí, no hay que tuitear todo el día para mostrar que está conectado. Pero es que no sé qué tanta diferencia. Cuando usted está conectado, no importa que sea a un VHS, a un beta, está conectado. ¿Sí me explico? Bueno, no entiendo la referencia. El lenguaje de los cuerpos, diga, ese es el que está conectado. ¡Qué conexión, hombre! Conexión es conexión al fin y al cabo. ¡Claro! Pero, Nico, yo, por ejemplo, a usted sí lo veo muy conectado en redes en general, en todo. Sí. Usted, por ejemplo, ve un carro que le gusta e inmediatamente lo pone en redes sociales, por ejemplo. Sí, exacto, sí. Pues, Nico de pronto escribe supremamente bien en esas vainas. Yo de pronto escribiría, pero me da una jartera. No sé, no, yo no pude. Yo trato, pero no garantizo nada. ¿Cuándo fue, por ejemplo, la última vez que usted usó Instagram, Nico? La última vez que... No, Nico se mantiene conectado en Instagram. ¿Hace cuánto fue que subí una foto? Sí, no, yo no, mira, el domingo subí una foto... ¿Qué más? No, pero sí, no. Yo creo que sí, vivimos muy conectados. Chismoseo, claro, por supuesto. Chismoseo mucho Instagram y esas vainas. ¿Y aquí cómo estoy viendo una foto de un Mazda, por ejemplo? Sí, claro. Nico, pero cuando usted roba emociones, sí. ¿Cuánto tiempo le gasta robarle a un grupo que usted conoce las emociones? No, eso es picochón. Eso es picochón. Usted tiene que saberse mover ahí, picochón. Eso es exacto. Papito, así, picochón, así. Papito, ¿ha vuelto a ver a Sergio Montenegro? Sí, claro. Ayer, enfrente mío. Y eso, mejor dicho. Claro. ¿Y Sergio se le tiró a los pies? Pero casi me atropella con el carro. Sí, de verdad. Pero, hombre. Y Carlos Sarria, que estaba ahí, decía, ¿y este espectáculo qué es? Sí, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, ¿qué hubo de Sarria? Bien. Bien. Gracias. Ídolo, Sarria. Buen tipo ese man, hombre. Sí, Sarria es buena gente. Pero es que se me olvidó comentar, ese espectáculo con Sergio Montenegro ayer fue del otro mundo, ¿no? Pero es que Nico simplemente como que le dice, de lejos, por favor, de lejos. No, es que ni siquiera le dijo nada, sino que apenas Sergio lo vio. Claro, eso es que estaba, mejor dicho, estábamos afuera, yo estaba hablando con Sarria aquí al frente de recién estábamos. Se le tiró encima. No. Y entonces Emilio iba entrando al edificio de RCN y nos dijo, ¿qué hubo? ¿Qué más? Entonces nosotros lo saludamos a Emilio. Y en ese momento arrancó Sergio y yo lo vi, le hice señas. Y a él arrancó su camino. Y frenó, pero... Pero le faltó frenar, salió bien pues, de vaina, Sergio. Se metió en el carril de Transmilenio por hacerme señas, pero... Sí. Pues yo no puedo ser responsable también de esa clase de cosas. Claro, tú no puedes estar pendiente de todo. Exacto, aquí, allá, acullá, por acá. No puedo, mucha vaina tengo. Bueno, sigamos. Entonces, ¿estábamos en qué, hola? No, pues ya. El consultorio del dog, ¿no? No, estábamos pasando el charco. Bueno, pero lo pasamos todos juntos, ¿no? Sí, los pasamos todos juntos. No se les olvide, electrodos para ese tipo de cosas. Bueno. Tremendo eso. Sí, es que la ciencia va muy avanzada, hermano. ¿Eso para qué? A mí me gusta mucho leer eso. Pero bueno. Si usted le para bolas a ese mundo. Pues que yo soy un gran hipocondríaco. Y alguien hipocondríaco tiene que estar siempre pendiente de las enfermedades. Un paso adelante de las enfermedades. Que ya tiene, claro, pero que no encuentra una cura de ese estilo. De las que ya muy, tiene, pero muy, sobre muy todo eso, ¿no? De las que podría tener. Ah, exacto. No, es que hay dos tipos de hipocondríacos. Yo soy un tipo que nunca voy a donde un médico jamás. Hay otros hipocondríacos que no salen del consultorio del doc, ¿me claro, entiendes? Si se son le pasan dos todo el día corrientes. A mí, para que me llenan de un médico, tienen que llevarme con un fusil. Y hay gente que es hipocondríaca y no salen de las 5 citas a la semana en diferentes modalidades. Yo no sé qué es eso. Bueno, Santiago Ángel, muy buenas noches. Señor director, ¿cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Hombre, bien, bien, muchas bien. Gracias. ¿Qué más? Bien, Jaime, todo en orden, escuchándolos. Muy importante entrevista. Espero nunca tener que utilizar los servicios del doctor, pero muy importante. Pero ve, Nico, sí. ¿Vio lo que yo le pregunté, o sea, al doctor del tabú? Exactamente, ¿vio? Mira lo que pasó. ¿Qué le dije? ¿Vio? ¿Qué le dije? Es normal, es un médico común y corriente, Santiago. Sí, pero qué miedito. Yo. No, bueno, eso no fue lo que dijo, joven, Nico, ¿no? Dijo que joven, todos los hombres dicen, yo, gracias a Dios, no necesito esas vainas. Eso sí. Ah, esa no, fue la pregunta exacta de Nico. Yo siempre digo, yo necesito, pero los doctores me dicen, no, caso perdido. No, pero esas afirmaciones de masculinidad ahí arraigadas sí ya están para recoger en este siglo, honestamente. No, pues yo sí recomiendo visitar al hombre para ver. Claro. Un chequeo. Cosas. No, no, por eso, pero digo que. Que decir que uno lo necesita no está mal. Exacto. O sea, eso está bien. Pero decir pues que no pasa ojalá, nada. Yo arranco diciendo, gracias a Dios, no, espero ojalá nunca Dios, necesitarlos. O sea, Dios y las llagas no de Cristo. Por las llagas de Cristo. Me parece un poco, Santiago. Por el sudario. Exagerado. No, no, no, sí. No, no, yo espero rezo no necesitarlo. Mil Jesuses todos los días para que no. Yo quiero mantener mi fertilidad sin problemas, pero ¿Dios? Si no, pues no, o sea, pasa nada. Se acepta con tranquilidad. La genialidad de Nicolás hoy no tiene límites en este programa. Digo, ¿usted quiere reproducirse, Santiago? Claro que sí, evidentemente. Yo sí. Bueno, yo ya me reproduje, entonces por eso ya a mí esa salud me importa un carajo. Ya salió de eso. Sí, a mí yo ya salí de ese hueso. Entonces ya se fue. Bueno, Santiago, cuéntanos qué ha pasado, hermano. Bueno, Jaime, varias cosas importantes hoy en Colombia. Obviamente la noticia internacional más importante del mundo, además de la pequeña crisis militar que lleva varios meses y que nadie sabe cuándo va a explotar en Taiwán con este problema de los aviones chinos, los barcos estadounidenses, Taiwán defendiendo obviamente su territorio. Además de eso, la declaración de la garganta profunda Frances Haugen al Senado de los Estados Unidos, pues ha sido tremenda. Ustedes ya estaban hablando de Facebook hace algunos minutos, pero lo que ha dicho hoy es una barbaridad. Ha dicho cosas como que en Facebook se solía decir que los países a los que acababan de llegar iban a tener problemas políticos y sociales muy graves unos meses después. Algo así como, ¿cuáles son? Si usted quiere saber cuál país va a tener problemas, revise a dónde llegamos recientemente. Y bueno, pues ella tiene una historia muy particular, ¿no? Porque ella tuvo una enfermedad, ella trabajaba para Google, tuvo una enfermedad rara, una enfermedad que hacía que su sistema inmune atacara sus propios tejidos cuando comía o se pasaba de glucosa. Y a raíz de esa enfermedad es que, y por la pérdida de un amigo, es que ella decide, estando en Facebook, pues convertirse en la garganta profunda del Wall Street Journal para que se conociera todo este problema de la salud mental de las niñas en Instagram, el tráfico de armas por Facebook, bueno, los problemas de manipulación de las elecciones, en fin. Entonces vamos a estar hablando mañana, Jaime, con una de las protagonistas de un documental que tiene todo que ver con esto y es The Great Hack. Que es sobre Cambridge Analytica. Mañana vamos a estar hablando con la garganta profunda del escándalo de Cambridge Analytica para entender todo lo que está pasando en Facebook. Sí, es que garganta profunda, yo tengo otro concepto. También. Bueno, sí. Whistleblower, entonces, ok, mejor. Exacto, sí. Pero es que garganta profunda es Linda otra Lovelace, vaina. Sí, yo dije, ya sí, falleció. Usted no puede mezclar conceptos. Mira. Ya falleció Linda Lovelace, pensé. Sí, bien, o sea. Van a traer una medium. Era la garganta muy profunda. Muy polémico ese nombre, ¿no? Claro. Uy, pero tranquilos, ¿no? Es martes, güey. No, pero, sigamos, pero eso que tiene que ver ellos que sea no martes. No respetan nada. Bueno, hombre, Santiago. Eso es lo internacional, sí, señor. Mire, en Colombia, dos noticias importantes. Emilio Tapia, que habíamos dicho en primicia que iba a solicitar hoy traslado a guarnición militar, porque pues al señor las cárceles de Bogotá, ¿no? Sí, no, que son muy inseguras, dice él. Eso, las cárceles de Emilio Tapia, pues no, nada que ver si había buscado comprar un jet privado y en fin. Entonces hoy pidió guarnición militar y pues la justicia le dijo, no señor, se va a la cárcel, usted es un peligro para la sociedad, no sea descarado. Entonces mañana se espera que llegue a la cárcel Modelo en Bogotá, vamos a estar muy pendientes de eso. Y en otras noticias, la polémica con Telemedellín, porque no para. Sí, vi. ¿Qué rollo, no? El nuevo gerente, pues según lo que denunció el director del servicio informativo, que era periodista antes de RCN Televisión, Hernán Muñoz, le dijo: aquí no se habla mal del alcalde Quintero, aquí se habla bien del alcalde Quintero, y se le dieron unas directrices muy puntuales sobre la defensa de la administración del alcalde Quintero. Y hoy se conoció que el nuevo gerente, que es Denison Mendoza, además pues había sido candidato a la asamblea departamental de una región por el Partido Conservador, un personaje muy cercano a Dilian Francisca Toro en el Valle. Entonces pues tiene unas conexiones políticas de las que vamos a estar hablando mañana. Bueno, Santiaguito, muchas gracias. A las 4 en punto mañana, en el mejor noticiero de la mañana de la radio, la FM. Y bueno, mijo, mucha suerte con el primer bebé. ¿Y la extinción de dominios de Emilio Tapia, qué va a pasar con eso? Ahí ¿eso en qué va? Eso va lento. Se ha encargado un poco más la Contraloría que la Fiscalía. No se ha resuelto aún porque, pues, recuerde que a ellos todavía no los han condenado, ¿no? Sí. Entonces, todavía no se ha materializado, pero está en proceso, sobre todo en la Contraloría, Nicolás. Ah, vea, pues. Camello. Bueno, compadre, cuídese mucho, mi querido Santi, y gracias por acompañarnos y aportarnos estas noticias fértiles. Diligentes. Sí, señor. Firme siempre. Cuídate, brother. Gracias. Chao, que estén bien. Bueno, vamos a leer algunos tweets. Hombre, sí, me parece buena idea. A la pregunta. Un familiar con el que te avergüenza tener una relación. Un tío llegó un jueves a reclamar los intereses de un préstamo que le haría a mi papá. Resulta que el viernes se cumplía el plazo. Y bueno, así se hizo. Se le pagó. El hombre se fue en busca de la flota para armar y no alcanzó. Se salvó del desastre. Y no, eso es lo que tenemos por ahora. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, voy ahora con Queen Latifah y una canción que ella hizo en su álbum Nature of a Sista del 91. Es una adaptación de un clásico de Tania María, de Made in New York. Esto se llama How Do I Love Thee. Los originales en Cali, 98.5. Bueno, Nico, recordemos las eliminatorias del Mundial para Colombia. ¿Cuándo juegan? Jueves es el partido contra Uruguay en el Estadio Centenario. A las 6 de la tarde, hora de Colombia, va a ser el partido. Pero el horario, es que mire, eso a mí me molesta tanto de la Conmebol. ¿Qué? Pues que ellos antes, en una época, lo que hacía era que fraccionaban las jornadas. Entonces, por ejemplo, eran unos partidos el jueves y otros el viernes. Pero ahora creo que venden la señal de televisión independientemente, entonces por eso pasan esas cosas. Los horarios se pisan entre sí partidos y eso a mí me da mucha ira. A las 6 va a ser Uruguay-Colombia. 6:30, Venezuela-Brasil. Casemiro, el volante, no va a poder estar en los tres partidos de Brasil porque se le infectó una muela. Está malo de una muela. A las 7 de la noche, Paraguay-Argentina. Buen partido de fútbol ese. A las 7:30, Ecuador-Bolivia. Nos interesa saber cómo le va a Ecuador porque va a ser nuestro rival en la tercera jornada. Y Perú ante Chile, el clásico del Pacífico. Pues muy buenos partidos en esta jornada. ¿Y todo es el mismo día? Sí, todo es el mismo día. Todo es exactamente el mismo día. ¿Y cuándo es la siguiente fecha? La siguiente fecha es el 10, porque esto es el 7, la siguiente fecha es el domingo 10. Sí. Ese día se va a jugar Bolivia-Perú a las 3 de la tarde, Venezuela-Ecuador a las 3:30, Colombia-Brasil a las 4 de la tarde, a las 6:30, Argentina-Uruguay, Y a las 7 de la noche, Chile-Paraguay. ¿Y la tercera? Mire, la tercera fecha es el 14, para ser más exactos. Eso quiere decir, es jueves. Iván. Uy, pero... Bolivia-Paraguay. Antes eran... Antes eran dos fechas, ¿no? Siempre, sí, ¿no? Pero pues por lo de la pandemia y eso que los calendarios se hicieron cortos, bueno, les tocó hacer eso. Bolivia-Paraguay, 3 de la tarde. 4 de la tarde, Colombia-Ecuador. 6:30, Argentina-Perú. 7 de la noche, Chile-Venezuela. 7:30, Brasil-Uruguay. Bueno, mi querido Nico. Muchas gracias. No, hombre, con mucho gusto. Haré paso número último. Tercero. Que no te fina. Que no te fina. Tú puedes ser. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Párenle muchas bolas a esta vaina, hermano. El 27 de agosto de 1776, en lo que ahora es el distrito neoyorquino de Brooklyn, se desarrolló la primera gran batalla de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Unos 9.000 hombres comandados por el general George Washington se enfrentaron al ejército británico de William Howe con 20.000 soldados. El combate se saldó con la derrota de los de Washington con 300 muertos y miles de heridos y 1.000 prisioneros que fueron encerrados en buques en unas condiciones miserables, junto con otros 10.000 desventurados que simplemente fueron atrapados en cualquier lugar a lo largo de la guerra. Esto sucedió entre 1776 y 1783. Entre ellos había españoles, los que estuvieron atrapados en todo ese tiempo. ¿Cuántos españoles murieron por culpa de la independencia de los Estados Unidos? Españoles, ¿no? Sí, sí, sí. Orlando Rivera, 2.500. María Juliana Correa, 1.000. Nicolás Samper, 36. Ay, hombre. No lo va a castigar Nicolás porque fue el más cercano de todos. Pero no le puedo dar puntos. Bueno, no importa. Laura. A ver. Don Femita. ¿Qué? ¿Qué dice, hombre? Me duele el coxis, pero te duele el coxis. Pues, amor, ¿qué pasó? ¿Te caíste o qué? No, no, no. Se fue de mula, ¿qué? Menos dos para Laura y menos uno para Orlando. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Nicolás puso 36. No está mal, pero Nico le falta un poquito de gasolina y María Juliana 1.000, que está muy subida. Aproximadamente 200. Pero muy, Uy, pilo, Nicolás, yo puedo sugerir que se le dé un punto a Orlando. Pues poder sugerir, puedes, por supuesto que lo puedes sugerir. Pero yo opino que no. ¿Sí o no, Orlando? Mi punto no, es sí. No, está escasito de conocimiento el calvo esta vez. Escasito, escasito. Calvito. No. Sacó menos uno. Déjese, calvito, por favor. Calvito. ¡Comece a mi abuela! Sabe tanto que... Es que sabe que no sabe ni tanto, sino que es de buenas el indio. Pero tampoco es que sepa tanto. Deja hablar así de esa pata. Que ese atarbán, el indio calvo. ¿Qué tal cómo le habla? Dale este atarbán. Sí. No es que sepa, es que es chiripudo. Eso es otra cosa. El conocimiento es muy diferente a ser de buenas. Pero el tipo estaba por ahí, hermano. Por eso, pura chiripa, Jaime, pura chiripa. Por eso insisto en el que le den un punto, hermano. No, nada. Está muy lejos. Este es de los que dejan, los que pasan no por debajo del alambrado y dejan pelo en el alambrado. Por eso que quedó calvo. Pasa siempre raspando. Bueno, ante la negativa, ¿cómo va el arepaso el que lo tenga, por favor? Laura tiene menos 9, Orlando y yo estamos en menos 3 y Nico tiene menos 2. No, yo recuerdo que Nico tenía 8, pero bueno. Sí, yo también, pero bueno. Muy raro, ¿cuándo? No importa, pero hay eso, unas cuentas ahí que no cuadran. Pero eso fue meses atrás. De los cuales no ha hecho nada sino para atrás, para atrás. Bueno, pero curiosamente Nico está ganando el 5 además, de octubre. Además, con negativo y voy ganando. Un puntico, increíble. Un puntico. Pues Jonathan, salgamos de unas cuñitas antes de que Emilio ponga música y de una vez después de que ponga música, si ya acabamos todo, pues vamos con Emilio con la última canción del programa. Tú me dirás. Bueno, ya terminamos nuestro compromiso. Ay, Santiago, pero es que no voy a olvidar cuando dijo, por fortuna nunca tendré que ir del doctor. Yo sabía, ahí estaba. Pero cayó solo. Redondo este bro. Nadie solo. Le dijo nadie nada, le dijo. Nadie indujo su respuesta. Nah. Pero ha caído redondo últimamente varias veces, ¿no, Santi? Sí. Santi ya se fue, hombre. No, yo sé. Pero no está escuchando. Pica, pero... Nadie le dijo nada, Santi... nadie indujo su respuesta, o sea... Él solo. Yo por eso mejor, le hice... Es la mejor pregunta que se le hizo al doctor. Yo por eso le pregunté eso al doctor, porque dije, pues hombre, es que mucha gente siente como... Pues, hay un tabú alrededor de eso y pues hombre, hay que superarlo, eso es importante. Ir. Eso es igual que el tabú de la próstata, la misma. Exactamente. Sabio dicho dice, no digas de esta agua no beberé. Uno nunca es sabe. Mucho dicho tan chingo, más malo de la historia. Como dice el filósofo, esto no se acaba hasta que se acabe. A las 8 en punto el sabor de la noche. Emilio, por favor, deja tu programa alto, deja el estándar alto. Listo, perfecto. Los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto vamos con Mario Biondi, Strangers in the Night.